Hola, ¿cómo estamos, hermanos? Soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria, la Biblia en un año. Estamos por el libro de Isaías. Estamos en el mes de octubre, ahorita vamos por Isaías. Comenzamos tardes, pero comenzando el año comenzamos el nuevo plan. Y no sé cómo le voy a hacer ahorita, estoy orándole a Dios por ver si comienzo por Génesis o comienzo por el Nuevo Testamento, ya que casi leímos todo el Viejo Testamento, pero estoy orando a Dios para ver cuál es lo mejor. Y aunque lo he querido leer por mucho tiempo cronológicamente, leer las cosas que pasaron al mismo tiempo, porque hay muchas veces que uno no entiende. Por ejemplo, el libro de Isaías, casi muchas de las profecías que están en el libro de las Isaías o de lo que está hablando Isaías pasó en el tiempo de Ezequías. En Reyes, en Crónicas, fueron el mismo tiempo, que fue a 700 años aproximadamente, 700, 800 antes de Cristo. Es bien importante saber eso, porque algunas veces, sabiendo uno el contexto, puede entender más de lo que está hablando la palabra de Dios. Pero vamos, es una cosa que quiero hacer, es un plan todavía, y vamos a ver cómo la guianza que Dios nos da para cuando llegamos ahí. Y dice, vamos a leer el Isaías 44. Okay. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde del vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el que tiene sed y río sobre la tierra aira. Derramaré mi espíritu sobre su linaje y mi bendición sobre su descendencia. Y brotarán como entre hierba, como sauces junto a corrientes de agua. Uno dirá, yo soy Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará como el nombre de Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hay muchos en Revelaciones, también hay algo que si usted lee Revelaciones 1:17 dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Vamos a ver el versículo 7. A quien como yo proclamaré y denunciaré esto y lo ordenaré por mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciarles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte como no conozco ninguno. Vamos a seguir leyendo el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos, que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen? ¿Quién da para nada de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Que se reúnen todos ellos y se pongan de pie, se asombran y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas de la forma de los martillos, y trabaja en ella con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos de la figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corto cedros para sí, toma ciprés y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tome de ellos para calentarse. Encienden también el horno y cuece panes para el más con un dios, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema del fuego, Parte leño quema en el fuego con las partes de él como carne adesada, asada, y se sacía, después se calienta y dice: ay, que me he calentado, he visto el fuego. Y hace el del sombrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él y lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque eres mi Dios. No saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Ninguno reflexiona en su corazón ni tienen sentido o entendimiento para decir: parte de éste quema en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la cocí. Haré del resto de ello una abominación. Me postraré delante de un tronco de un árbol. De ceniza se alienta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Aquí está exhortando Dios a los ídolos, a los que tienen como ídolos. Dice que agarran y con la madera, un poco de madera, hacen una imagen y la adoran, y con el otro poco se calientan o hacen comida, y no ven y no entienden. Y si se pone a pensar usted, alguien que adora a un ídolo, es bien fácil adorar a algo que no requiere nada de uno. Si uno se pone a pensar, Dios ha creado un vacío dentro de nosotros y tenemos por ya naturaleza, somos propios a adorar algo, porque Dios nos creó, ¿no? Es el propósito de nosotros. Lo que tenemos es adorar al Rey viviente, pero mucha gente todavía no conoce al Rey viviente o no lo quiere conocer. So, ellos siempre tienen ese deseo. Es como el deseo que tiene alguien que quiere perder peso. Ellos desean perder el peso, pero muchas veces no tienen disciplina o por X razón no lo hacen. Pero vienen y ven he visto rótulos que dice: pierda 50 libras en una semana, que es una estafa eso, ¿no? Y ellos van y pagan mucho dinero y los estafan, ¿no? Pero ellos se lo creen. Y muchas veces la psicología que uno emplea para lo que uno quiere es que lo lleva a uno a la ruina. So, aquí dice, si usted puede leer, dice que no, su corazón no entiende, ninguno reflexiona en su corazón, ni tiene sentido o entendimiento para decir: parte de este que quemé el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, así hace carne y me la comí, haré del resto de ello una abominación. So, está hablando de gente de que quieren adorar a Dios, son gente honestas que en su interior ellos piensan que están adorando a Dios y ellos piensan que están sirviendo a Dios, pero no, porque ellos sus corazones están ciegos, ellos no ven, no quieren ver o no se les ha dado la oportunidad todavía, porque no es el plan de Dios para ver, porque todo tiempo tiene su sazón, ¿no? Para todo hay tiempo, Dios lo tiene determinado ya, ¿no? So, vamos a oír: acuérdate de estas cosas, el 21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tu siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, oh Israel, yo me olvidaré de ti, yo desgiré como una nube los rebeliones y como niebla tus pecados, vuelve a mí porque yo te redimí. Cantar loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritar con júbilo, lugares bajos de la tierra. Prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiende todo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los engañadores y enloquezco a los agoreros, que hago tornar atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice Jehová: serás habitada y las ciudades de Judá seréis reedificadas y yo levantaré tus ruinas, que dice a los profundidades secaos y a los ríos haré secar, que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que al decir a Jerusalén serán edificadas y el templo serán echados sus cimientos. Ok, ahora yo sé que no lo leí muy bien ahí, pero aquí Dios está haciendo un desafío. Y él está diciendo que él es omnipotente. Y si volvemos a leer versículo 24, dice que deshago las señales de los engañadores y enloquezco los agoreros, que hago tornar atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ahora, ha habido mucha gente que ha querido decirle a otra gente, ha engañado a otra gente diciéndoles que ellos saben el fin del mundo. Y ha pasado muchas veces que llega ese día y no pasa nada. Yo me acuerdo cuando estaba el Y2K, que le decían, para el año 2000, que tenía hasta familiares que se fueron para El Salvador de regreso porque decían que se iba a acabar el mundo. Ahora, aquí Dios está haciendo un desafío. Él está diciendo que él engaña a los que se creen sabios, ¿no? Él es más sabio que ellos. Y dice que va a levantar a un varón que se llama Ciro. Y si vamos a Ezequías 45, yo lo desperté en justicia y enderezará todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Voy a tratar de poner un video que agarré de Cyrus y de los Persiat, the Persian Empire. Es el que vino a Ciro, uno de los conquistadores de ese tiempo, el que conquistó a Babilonia. Y es importante saber que aquí Dios predestina que esta persona iba a salir. Y creo que fueron como 150 años antes. Y voy a ver la concordancia, a ver lo que dice exactamente, es para decirle el tiempo. Bueno, no lo pude encontrar en la concordancia, pero fui a la NNR y me di cuenta que Cyrus fue establecido como estableció a Persia, conquistó a Babilonia como en 539, 540, algo por así. Y eso fue antes de Cristo, o 530 antes de Cristo. Y si usted no sabe la manera que los años son contados, Cristo es el año cero. So, cuando nació Cristo comenzó el año cero. Antes de Cristo los años van para atrás, el tiempo va para atrás. Después de Cristo los números van para adelante. Por ejemplo, el año 50 fueron 50 años después de que Cristo nació. El año 400 DC fueron después, 400 años antes de Cristo. So, 350 es más, los años se contaban para atrás. So, 350 es un año más nuevo que 400 después de Cristo. So, ok, vamos a seguir leyendo. So, oh, otra controversia que se mira también en esto es que el libro de Isaías fue escrito, como le dije, como esta profecía, como el 150, 200 años antes que Ciro venía al poder. Pero mucha gente piensa que el libro de Isaías fue escrito por dos profetas que se llamaban Isaías, que nacieron en dos diferentes tiempos, y que los rabbis no supieron de que eran dos diferentes personas y los unieron los dos libros. Y por eso es que este otro profeta, este otro Isaías, pudo hablar de esta gente antes que ellos estaban, porque estaba hablando de lo que estaba pasando en el futuro. Son puras tonterías, ¿no? Porque sabemos que Dios tiene el poder para ver el futuro. So, vamos al capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que soy Jehová, el Dios de Israel, que pongo por nombre. por amor de mi siervo Jacob y de siervo mi escogido, te llamaré por tu nombre, te puse sobrenombre, aún no me conociste. No sé exactamente lo que quiere decir eso, que te puse sobrenombre pero no me conociste. El libro de Isaías es un libro que se tomaría mucho tiempo, yo creo, para entender exactamente lo que dice, ¿no? O exactamente lo que quiere decir Jesucristo con esto, ¿no? O Dios con esto. Vamos a seguir leyendo. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque tú no me has conocido. Él está hablando, le está diciendo que él lo ha escogido aún antes de lo de que él lo conociera. Él lo ha escogido. Y en Jeremías también está algo parecido así. 18, déjame ver. No podrá yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que tomo el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Dios puede hacer lo que él quiere, ¿no? Él puede actuar como él quiere, y en este caso dice, está hablando de Ciro, de que lo va a levantar. Para que sepa desde el nacimiento del sol, desde donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Mucho controversia en estos pasajes también. La gente atea acusa a Dios aquí de hacer maldad, pero no está hablando de eso. Hay de aquel que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dice el barro al que labra, ¿qué haces? O la obra, no tienes manos. Ay del que dice a su padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo ejército ordené. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Así dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando otra vez de Cyrus y está hablando de que va a ser un hombre excepcional, ¿no? Que va a soltar a los cautivos. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Confusos, avergonzados serán todos ellos, irán como afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrendéis por toda la eternidad, porque así dice Jehová, los que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que hizo y lo compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó yo, Jehová, y no hay otro. Yo también en secreto, en lugar oscuro de la tierra, no dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. No, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reunidos y venid, acercaos todos los que habéis escapado de las naciones. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su imagen esculpida, y los que ruegan a los dioses que no pueden salvar. Publicar y hacerlos llegar y entrar todos los que lo en consulta. ¿A quién hizo oír este desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, no y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fortaleza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y su gloria toda la simiente de Israel. Eso está hablando aquí del poder que tiene Dios para salvar y el poder que los ídolos no tienen para salvar. Y qué feo, ¿no? Que uno no conozca al Dios verdadero y que esté bien atenido a dioses que no existen. Y vemos eso en los musulmanes. Mucha fe tienen en algo que no existe y en algo que no les da importancia a sus necesidades, ¿no? Aunque cuando Pablo estaba en Corintios y estaba en Grecia, la Biblia habla que Dios le dice también en Apocalipsis, la iglesia que estaba en Grecia habla de que el trono que había el trono de Satanás se encontraba en esa ciudad. Y en esos tiempos la gente adoraba a Zeus o al dios Zeus. Entonces le habían hecho un gran trono y con una estatua al dios Zeus. Y suponen la gente que ese era evidencia del trono de Satanás. So, muchas veces son demonios estos que la gente adoran. No sabiendo que son demonios. Ellos piensan que están adorando a su dios. So, vamos hasta aquí llegar, hermanos. Le agradezco mucho por escucharme. Hago lo posible para hacer esto algo que le enseñe del Dios viviente, ¿no? No para glorificarnos como ministerio que estamos en la NN ni nada de eso. Nos gusta proveer. Una de las cosas que Dios me dijo y me sigue diciendo es que go and feed my people, you know, ve y alimenta a mis ovejas. Y yo le dije a Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Pero qué más alimento que la palabra de Dios, ¿no? Y me siento muy agradable por eso. Dios me tiene trabajando en la obra. And I feel really happy and I trust him that he's gonna supply every need that I have. And I have a lot of needs. I'm really needy, so. But God will supply the needs. And I thank him for everything that he has given me up to this point. And I trust in him that he's gonna be there for me. I have faith in the most powerful God, and he has a plan and he has a purpose for everything that happens. So may God bless you and have a wonderful time.